Estos son los titulares del jueves 12 de mayo. Japón impone prohibición de facto a nuevas inversiones en Rusia, Ucrania hace retroceder a fuerzas rusas en el este del país y Finlandia decidirá en el plazo de una semana si solicita su adhesión a la OTAN. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El jueves Japón estableció sanciones adicionales a Rusia por la invasión a Ucrania. Estas incluyen una prohibición de facto a nuevas inversiones. Ahora es necesario contar con la aprobación del gobierno para obtener 10% o más de las acciones de firmas rusas u otorgarles nuevos préstamos con plazos mayores a un año. Esto representa una prohibición de facto a dichas actividades. También se han vedado los pagos a empresas y otras organizaciones de Rusia. Japón ha tomado una serie de medidas como respuesta a la agresión rusa. El martes, el gobierno impuso restricciones a la transferencia de criptoactivos a terceras personas por parte de quienes están en la lista de sanciones. Esta decisión tiene el objetivo de evitar que se usen activos digitales aprovechando un vacío legal. El mes pasado, Tokio también despojó a Moscú del estatus comercial de nación más favorecida, lo que ha aumentado los aranceles a las importaciones de productos rusos. Este martes, el gobierno añadió a 141 personas, incluyendo al primer ministro Mijail Mishustin, a la lista de particulares sujetos al congelamiento de activos. Los legisladores de Japón aprobaron el miércoles una ley dirigida a reforzar la seguridad económica del país. Esta permitirá investigar a los proveedores de determinados productos una vez sean designados como esenciales para la vida de las personas, tales como semiconductores y medicamentos. La ley, de gran alcance, también tiene como objetivo prevenir ciberataques contra sistemas de infraestructura. Los funcionarios gubernamentales podrán efectuar revisiones antes de que compañías relacionadas con las telecomunicaciones y la electricidad introduzcan equipos considerados de importancia. Además, los funcionarios tendrán la potestad de declarar no públicas ciertas solicitudes de patente para tecnologías del ámbito militar. Esta medida tiene el objetivo de evitar que se transfieran a empresas de otros países. El gobierno japonés está trabajando para reforzar la seguridad económica en momentos en los que las cadenas de suministro de artículos como semiconductores, mascarillas y equipos médicos se están expandiendo a nivel mundial al tiempo que se vuelven más complejas. El suministro de ese tipo de artículos se interrumpió durante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la comunidad empresarial ha expresado preocupación, ya que teme que la ley conlleve restricciones a la actividad económica. Ucrania dio a conocer que recobró el control de localidades en el este del país que estaban en manos rusas, pero no ha corrido con la misma suerte en Jersón, región meridional ocupada por Rusia. La administración de la zona, controlada por Rusia, ha señalado que tiene previsto solicitar la anexión del territorio. Oficiales del ejército ucraniano dijeron que las unidades cercanas a Kharkov lanzaron una contraofensiva con la que lograron expulsar a las tropas rusas de un grupo de localidades. No obstante, las fuerzas rusas están haciendo intentos para controlar áreas del sur. Han bombardeado lo poco que queda de una planta siderúrgica en Mariupol, último bastión ucraniano en la ciudad. Aquellos que defienden el sitio han compartido imágenes de los heridos y solicitaron nuevamente ayuda. Los rusos buscan obstruir el acceso al Mar Negro, controlando las áreas que lo rodean. Autoridades prorrusas ya habían conseguido el control de la región de Jersón y dijeron que tienen previsto solicitar a Vladimir Putin, presidente ruso, la anexión de la región a Rusia para fines de año. Dmitry Peskov, secretario presidencial de prensa de Rusia, dijo que el destino de Jersón debe ser elegido por sus habitantes, tal como señaló, sucedió en Crimea, zona que los rusos anexaron en 2014. Esta acción fue condenada por líderes mundiales y muchos la consideraron ilegal. Por su parte, funcionarios ucranianos señalaron que liberarán Jersón a cualquier precio. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha declarado que su país decidirá en el plazo de una semana si solicita a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que lo acepte como miembro. Marin indicó que las acciones rusas en Ucrania han cambiado la situación relativa a la seguridad en Europa y que los fineses no deben pecar de ingenuos en lo relativo a Rusia. La mandataria habló en estos términos durante una entrevista que concedió a nuestra NHK el miércoles en Tokio. Marin llegó a Japón el martes en su primera visita al archipiélago. Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. La nación nórdica no se ha unido a la OTAN hasta ahora en consideración a Moscú. Sin embargo, la invasión rusa a Ucrania ha desencadenado un marcado incremento en el respaldo ciudadano a la membresía finesa en la organización. Marin señaló que tanto entre la población como entre los miembros del Parlamento hay un gran apoyo a la adhesión a la OTAN. Agregó que la decisión sobre la solicitud se tomará en el plazo de una semana. La primera ministra dijo que Finlandia siempre ha estado preparada ante situaciones de emergencia y que en diciembre pasado el país invirtió unos 10.500 millones de dólares en aviones de combate. Al preguntarle sobre una posible acción militar de Rusia contra Finlandia durante el proceso de ratificación de su membresía en la OTAN, Marin respondió que su nación tiene socios y que muchos de ellos se han comprometido a apoyarla. Añadió que Finlandia también es miembro de la Unión Europea y que los integrantes del bloque tienen la obligación de ayudarse los unos a los otros. Marin expresó que es importante que el proceso de ratificación sea lo más corto posible y que la cuestión ya se está debatiendo con otros países. Algunas áreas de Japón continúan registrando un aumento en el número de nuevos contagios de coronavirus tras el fin del periodo vacacional de primavera. Las autoridades informaron de unas 46.000 nuevas infecciones el miércoles. Esta cifra supera por más de 19.000 casos a la del mismo día de la semana anterior. Las prefecturas de Okinawa y Miyazaki, sur de Japón, registraron cifras diarias récord. En Tokio se confirmaron 4.700 nuevos contagios. En términos intersemanales, el número ha aumentado por 5 días consecutivos en la capital japonesa. El equipo asesor del gobierno japonés sobre el coronavirus ha señalado que la gráfica de nuevos contagios es ahora casi plana, pero presentaba una tendencia a la baja antes de las vacaciones. La Agencia de Noticias Estatal de Corea del Norte ha informado de que el país está entrando en un estado de emergencia máxima tras detectar el primer caso de coronavirus en territorio norcoreano. La Agencia Central de Noticias Coreana dio a conocer el jueves que se había confirmado el primer caso de la variante Omicron el domingo en Pyongyang, la capital. Es la primera vez que Corea del Norte reconoce oficialmente una infección de coronavirus en el país. La agencia de noticias agregó que durante una reunión del buró político del partido gobernante, a la que asistió el líder Kim Jong-un, se decidió aplicar un sistema de control del virus de máxima emergencia. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.